getting close to midnight. Hello, escucha, eso que suena de fondo es Iron Maiden, Bring Your Daughter to the Slaughter. Este podcast llega a ustedes, les gusta mi inglés, ¿verdad que sí? Digan que sí, digan que sí. Este podcast llega a ustedes por cortesía de Inspiravidas, mis amigos aliados de Inspiravidas. Visita inspiravidas.com, conseguirás allí muchos tips, muchas recomendaciones, lecturas de crecimiento, de motivación, de espiritualidad, que te ayudarán a motivarte a mejorar cada día más como persona. Y también este podcast llega a ustedes por cortesía de tu programa Emprendedores. Todos los martes tienes una cita con Andrés Salazar a través de radiocomunidad.com, el programa número uno de emprendimiento por la radio web, en donde podrás conocer gente, emprendimientos, ideas, tendencias, noticias, tips, recomendaciones de todo lo que tiene que ver con el mundo del emprendimiento y muy importante, conocer emprendedores nacionales. Este podcast lo hago con mucho cariño. Me encanta esto que suena de fondo. Vamos a darle un pelo aquí a Bruce Dickinson y compañía. Quise hacer, como les mencionaba en un podcast anterior, quise hacer listas de cosas. Y se me ocurrió preguntarle a mis contactos, mis amigos, por WhatsApp, por las redes, 20 cosas sobre mí. Hazme una pregunta o más de una pregunta de cosas que quieras saber sobre mí y las voy a responder en mi próximo podcast. Bueno, aquí está este podcast. Tengo más de 20 preguntas, así que voy a hacer este podcast por partes para no hacerlo tan largo y tan kilométrico. Así que vamos aquí con las primeras 20. Esto está súper genial. Gracias a todas las personas que colaboraron y que me hicieron su pregunta. Estoy súper emocionado, me da muchísima risa la cosa que la gente quiere saber de mí, ¿vale? Entonces, fíjense, la primera pregunta, ¿por qué me llamo así? Miren, muy buena pregunta. Yo no me sé muy bien el cuento y mi mamá se lo llevó a la tumba, pero tengo entendido que fue que mi mamá leyó en algún lugar el nombre del presidente Roosevelt y le gustó. Mi mamá leía mucho, hacía muchos crucigramas, este tipo de cosas. Y en algún lugar leyó el nombre de Franklin Delano Roosevelt, Theodore Roosevelt, y bueno, nada, pues le gustó que Roosevelt es un apellido, y me lo puso a mí como nombre. Eso es la historia que yo sé. No sé si es exactamente así, no sé si mi hermana mayor la sabrá, pero por ahí van las cosas. Entonces, Roosevelt tal cual. He visto muchos Roosevelt por ahí. Roosevelt, R-U-S-V-E-L. Mal escrito y bueno, nada, pues aquí en Venezuela ustedes saben que la gente hace lo que le da la gana con los nombres. Pero ese es el origen de mi nombre. Y bueno, un nombre que me ha marcado porque bueno, un nombre de presidente, de figura notable de la historia mundial que no todo el mundo sabe escribir ni pronunciar. Entonces siempre me chalequearon en la escuela, en el liceo, en la universidad, no solamente por mi nombre, Roosevelt, sino por Gordones, que es mi apellido de origen francés. Entonces, Rufle, Rumble, Rumber, Ruber, Robert, es decir, me han dicho de todo menos Roosevelt. Y bueno, Gordones, Cabrones, Condones, Quiñones, bueno, en fin. Entonces, es una cosa loca, pero nada, mi nombre es espectacular, así como yo. La número 2, me preguntaron por ahí que si soy casado. No sé si era con intenciones de chanceo, pero sí, sí soy casado. Soy casado y soy divorciado, por cierto. Soy reincidente realmente. Esta es la segunda vez, espero que no haya una tercera. Pero sí, soy casado, felizmente casado. Recuerdo cuando recién me divorcié, yo decía, maldita sea, no se case nadie. El que inventó el matrimonio es un coño de su madre, maldito tal. Bueno, nada, es que uno se pone a decir cuando le pasa una mala experiencia y tal. Pero no, realmente sí, soy felizmente casado y el matrimonio es una muy, muy bonita experiencia. Qué raro que no me preguntaron del amor. La pregunta número 3 que me hicieron es que si soy casado por civil. No, bueno, la primera vez sí me casé por las tres. Me casé por civil, me casé por la iglesia y me casé por huevón. La primera vez. En la segunda vez no, en la segunda vez estoy arrecochinado, arrejuntado, unión libre de hecho, pero sí estamos haciendo planes para tener el papel. ¿Ok? La pregunta número 4. ¿Qué me motivó a emprender digitalmente? Bueno, yo soy informático. Siempre me apasionó esta vaina de la tecnología, las computadoras, los videojuegos. Sobre todo yo empecé en esto de la tecnología y las computadoras por los videojuegos. Atari, Pong, River Raid. Esos juegos de Atari ochentosos, de Intellivision. Y siempre me apasionó la tecnología. Y también me gustaba mucho escribir. Y emprendí digitalmente de casualidad. Okay. Yo he hecho este cuento, este storytelling, lo digo en mis talleres y en algunas de mis actividades. Yo empecé con mi blog en el año 2010, un blog de dominio gratis en Blogspot, y en WordPress también escribía, en wordpress.com. Y mi primer blog se llamó El Eterno Inconforme. Y bueno, nada, ahí me escribía de vainas que me pasaban por la cabeza. ¿Por qué empecé a escribir? Porque sentía que tenía cosas que decir, cosas que compartir, inconformidades que manifestar, que expresar. Y nada, las empecé a plasmar ahí en el blog. Y la vaina se hacían graciosas porque, bueno, me gusta escribir así, con un tono sarcástico, jocoso, gracioso, reflexivo. Y nada, la vaina empezó a pegar. El blog se posicionó número uno en Google, con algunas palabras. Y bueno, nada, pues alguien me contactó una vez y me dijo: oye, mira, me gusta cómo escribes, quisiera que manejaras las redes sociales de mi negocio. ¿Tú haces eso? Y yo no sabía nada de redes sociales, community manager, gestión de redes, posicionamiento, SEO. Yo no sabía un carajo de nada, pero dije sí. Además, tenía mucho tiempo en ese momento, estaba en un trabajo, estaba subpagado, obstinado, ladillado, sin nada que hacer. Y nada, le eché bola, sí, sin saber, y así empecé. Así empecé a gestionar un cliente. Luego un cliente me llevó a otro. Ese cliente me dio experiencia. Evidentemente ahí sí me tocó pagar cursos, aprender, leer tutoriales, ver YouTube, capacitarme. Y bueno, nada, sigo en esta carrera de emprendimiento y de aprendizaje. Así fue que empecé, realmente así fue que empecé. No fue que yo dije voy a ser emprendedor, voy a hacer páginas web, voy a hacer, no. Yo empecé por jodedera, blogueando y eso me llevó a estar donde estoy actualmente hoy. En la pregunta número 5, ¿cómo empecé en el mundo digital? Bueno, lo acabo de responder. Así fue como empecé. No fue planificado, no fue planeado. De hecho, bueno, yo estudié informática, donde uno ve pues programación, redes, este tipo de cosas. No ves nada de lo que tiene que ver con esto de social media, que tiene que ver mucho con comunicación social, pero también tiene que ver un poquito con sociología, tiene que ver con estadística, en fin. Esto mezcla un poquito de todo. Pero realmente así fue que empecé, como acabo de decir, con el tema del blog y de una forma fortuita por hobby. La pregunta número 6, ¿por qué no me he ido del país? ¿Por qué sigo en Venezuela? Mira, realmente sigo aquí por pelabola, es la verdad. Ganas tengo de irme desde hace tiempo. Quizás estaba esperando que mis hijas estuvieran ya más cerca de graduarse. Mis hijas van a pasar ya para quinto año de bachillerato. Y bueno, realmente es un tema de dinero. Es un tema de dinero. Y le voy a decir porque cuál es mi opinión acerca de la migración. He visto mucha gente que se va con una mano adelante y una atrás. He visto gente que se va a los coñazos y se va a Chile y no sabe que allá, por ejemplo, hay cuatro estaciones. Hay una temporada de frío, muy frío, y de calor muy caliente. He visto gente que se ha ido para España y entonces no se siente bien con la comida. He visto gente que se va para Estados Unidos y entonces está pariendo porque no conoce el idioma. He visto gente que se dio a Brasil y está pelando bola. Es decir, he visto gente que ha emigrado a los coñazos, no investiga, no lee. Entonces yo sí, de verdad, me he dedicado estos últimos 3 años a leer muchísimo de muchas opciones de países, a investigar, a leer de historia, a leer de geografía, a leer de todo ese tipo de cosas, a saber cómo es el procedimiento legal en cada uno de esos países, a ver cómo está económicamente cada uno de esos países. Y para reunir, no he reunido porque, bueno, aquí en Venezuela todo lo que uno gana es para comida, ni ropa tengo, pero realmente no me he ido es por eso, porque estaba averiguando bien cuáles han sido las cuáles pueden ser las mejores opciones. Y quizás llegar a ese país a donde voy a ir trabajando en mi área. Es lo ideal, quizás la tengo más fácil porque es el área digital, marketing, y esto es bien solicitado en cualquier país. Pero ese es el motivo por el cual no me he ido. Básicamente es un tema de planificación o de conocimiento, es exploración de los distintos destinos y de dinero. Pues evidentemente, coño, no, yo no me quiero ir así con $200 y ya. Realmente es por eso. A ver, la pregunta número 7. ¿Por qué decidí emprender? ¿Qué pasó allí? ¿Me despidieron? Y si fue así, ¿por qué yo no me reinserté en el mercado laboral? A ver, eso fue en el 2010, cuando empecé con esto de mi blog, como mencionaba en una pregunta anterior. Tenía un trabajo de mierda, trabajaba en las tintorerías Pronto. No lleven su ropa ahí porque la roban, la dañan, se la roban, la pierden. Y los dueños son unos judíos, hijos de puta, explotadores. Y bueno, trabajé allí y tenía todo el tiempo el mundo libre. Claro, yo tenía mis vainas al pelo, al día y tal. Yo empecé a trabajar a los 16 años y ya tenía más de 20 años de experiencia. Ya estaba ladillado lo mismo, gerente, supervisor, supervisor personal, la vaina. A medida que fueron pasando los años, gracias al chavismo y con el tema de las leyes laborales, se puso más difícil el tema de la regulación de personal, la supervisión, la amonestación, este tipo de cosas. Me tocó lidiar con el sindicato que pidió la expropiación de Éxito. En su momento trabajé en Cativén, cadenas de tiendas venezolanas, CADA. Me ladillé de tener que tener un huevón jefe que supiera menos que yo, que cobrara más que yo y mandándome a hacer vainas. Y dije, no joda, voy a emprender. Y qué mejor momento para emprender, cuando empecé con mi blog, alguien me llamó y me di cuenta que podía ganarme unos reales sin tener que estar calándome un huevón desde mi casa. Entonces dije, no chico, no joda. Voy a emprender. Y así fue que emprendí. He pasado meses, he pasado temporadas en las cuales no he cobrado un bolívar. Y he pasado temporadas en donde pues el dinero pues de verdad ha sido abundante. Entonces realmente ese es el motivo por qué decidí emprender. Que si me despidieron o no me despidieron. Mira, hay sitios en los cuales pues realmente siempre les ha gustado a la gente. Una sola vez en mi vida me han despedido. El resto han sido renuncias negociadas. Creo que mis jefes sabían más o menos con qué se enfrentaban. Yo conozco la ley y no me iba a dejar joder tan fácil. Y nada, una sola vez me despidieron. De resto, no, este último trabajo por el cual, que fue en el 2010, no, se cumplió el contrato. Era un contrato a tiempo determinado y ya. Y nada, pues si me toca trabajar de nuevo, si emigro, aquí en Venezuela no buscaría empleo para nada. Y si emigro y me toca trabajar en un restaurante, en comida rápida, en un estacionamiento, como conserje, si me toca, me toca. Pues ni modo, yo no me cierro a eso. A ver, en la pregunta número 8, me cuestiono como blogger. O si siempre pienso que estoy en la onda, que estoy en el top, que estoy... No me cuestiono como bloguero. Siempre estoy cuestionando qué cosas nuevas hacer. De hecho, estos podcasts y estos podcasts de listas es una muestra de ello. Siempre estoy pensando qué coño puedo nuevo hacer, qué cosas nuevas le puedo dar a mis lectores, a mis seguidores, a mis escuchas, qué vainas nuevas puedo hacer, qué cosas distintas puedo hacer. Nunca pensaba en abandonar. Me gusta demasiado esta vaina, lo disfruto muchísimo. Lo disfruto muchísimo. Y además que siempre estoy aprendiendo cosas nuevas. En la pregunta número 9, ¿qué es lo más difícil en mi emprendimiento? Además de vivir en los valles del Tuy y el tema del internet. Mira, lo más difícil de mi emprendimiento, sin duda alguna, creo que es vivir en Venezuela. Porque aquí todo es un caos, aquí nada sirve, nada funciona. Entonces, si vas a dar un taller, un curso, entonces depende de que si el taller es online, que haya luz o que no haya luz. Pero hay luz, pero no hay internet. Entonces es un peo. Si vas a hacer un taller, voy a dar un curso presencial. Entonces, bueno, el curso, el precio del espacio, el precio de los refrigerios. Últimamente en los talleres no hemos dado refrigerios. El transporte para llegar al sitio temprano es complicado. Y después para regresar a casa y llegar temprano y no tener que montarte en un camión de zona con barandas y tal. Entonces, coño, aquí en Venezuela emprender es muy jodido, es muy jodido, es muy jodido. Tienes que tener quizás un padrino enchufado, una cosa así, para que estés cómodo, cómodo, cómodo del todo. Conozco gente que sí gana dólares, 800, 600, 1000 dólares mensuales, más de 1000 dólares. Conozco gente que gana mucho dinero, pero igual tienen que depender de su bachaquero de cabecera, tienen que depender de su taxista de confianza. Un taxista que hoy te cobra una carrera en 300 mil y mañana te la va a cobrar en 600 mil por el aceite, por el repuesto, por el caucho. Entonces, el que esté ganando muy, muy bien aquí en Venezuela o esté ganando muy poquito, igual le va mal. Es decir, pasa trabajo, me refiero, ¿no? Entonces, verga, es muy arrecho. Vivir aquí en Venezuela es muy, muy arrecho y yo estoy cansado. Yo de verdad estoy cansado de estar en Venezuela, no de emprender. Yo adoro mi emprendimiento, adoro ser mi propio jefe, me encanta lo que hago. Entonces, en ese sentido, eso no es negociable. Pero sí, coño, Verga, la gente que emprende aquí en Venezuela tiene tres bolas. O tres ovarios. Es muy arrecho. Es muy, muy arrecho. En la pregunta número 10, que si recomiendo emprender digitalmente. Miren, totalmente, totalmente. Yo le digo a mis hijas que sea lo que sea que ellas quieran estudiar o ejercer de adultas, todo, todo va a tener que ver con internet o con algo más arrecho que en internet, que internet. No sé si veremos un internet 2, internet 3, no sé. Pero, coño, todo va a tener que ver de forma digital. Cada vez va a haber más tecnología. Entonces, coño, debemos saber esto, debemos saber. No podemos ser analfabetas digitales. Claro que hay que aprender digitalmente y sobre todo en un país como Venezuela, en donde es tan difícil moverse, en donde es tan difícil todo, coño, es mucho mejor hacerlo por internet. Ah, bueno, es contradictorio lo que estoy diciendo por el tema del internet y la luz. Coño, pero es preferible eso que tener que estar dando coñazo, montar un local donde te van a joder, te van a robar, vas a tener que lidiar con empleados, etcétera. Es más complicado. Es decir, es menos malo. Repito, emprender en Venezuela es todo un tema, todo un tema. Pero sí, totalmente, recomiendo emprender digitalmente, por supuesto que sí. En la pregunta número 11, que si considero que ya sé todo de marketing digital, si ya sé todo acerca del marketing digital, para nada, mira, para nada. Considero que bueno, que sé alguito, sé lo mío. Muchas cosas han sido autodidactas, otras cosas las he aprendido con cursos, con capacitaciones, otras investigando. No, pero esto siempre está cambiando, esto siempre está. Nos cambiaron el algoritmo, cambió Google el tema del posicionamiento SEO, está cambiando Instagram, eliminaron la red social tal, ahora los blogs no sé qué verga, WordPress sacó una nueva mejora, salió la aplicación tal. Es decir, esto siempre está cambiando, las tendencias están cambiando en función a lo que la gente está consumiendo. El video ahorita es el contenido más consumido. Esto siempre está cambiando. Entonces, no creo que lo sepa todo, ni creo que lo llegue a saber todo. Para nada. Para nada. Y no soy tan pretencioso así. La pregunta número 12. Un truco mío infalible para lograr las metas. Coño. Miren, no sé. Algo que hago yo es una práctica. No sé si es que yo soy muy maniático, es la palabra. A mí me gusta anotar las cosas. Sí, yo anoto con lápiz, en papel. Yo anoto las cosas. Entonces, todos los días tengo un checklist de las cosas por hacer. Primero, porque me distraigo mucho. Es muy fácil distraerse en lo digital, con las redes, con el WhatsApp, la llamada, el meme, el video, la cosa. Es muy fácil distraerse. Además, que yo estoy en casi todas las redes. Entonces, coño, yo anoto todo. Yo hago un checklist del día. Entonces, responder el correo del cliente tal, del proyecto tal, hacer tal y tal cosa, la tablita de costos de tal vaina, enviar la cotización tal, cobrar al cliente cual, imprimir la factura tal, preparar el taller aquel, pam, pam, pam. Es decir, yo hago todo un checklist. Entonces, mi recomendación para el tema de lograr las metas, coño, anoten todo. No le confíen a la memoria. Porque como hay tantas cosas, estamos hiperactivos y estamos hiperconectados y hay tanta información. No le puedes confiar todo a tu memoria. Entonces anoten, hagan su checklist y yo hago mi checklist y lo pongo visible. Porque nada haces con hacer un checklist y guardarlo. Anotas en un papel y lo guardas. Eso no sirve de nada. Entonces esa es mi recomendación. Anoten todo y ténganlo visible. Porque lo vean, que tengan esa vaina pegada en la pared, pegada en la oficina, pegada en el monitor, pegada en el espejo del baño. Que lo veas, que lo veas. Porque eso te va a motivar a hacerlo. Y eso es para cualquier cosa. Tengo que sacar el papel tal, tengo que sacar el permiso cual. Que tengas eso visible. Es la forma de quitarte esa ley encima y hacerlo. Esa es la recomendación que les puedo dar. En la pregunta número 13 me preguntaron que cómo me soportan en mi casa. Mira, esa pregunta no la tengo yo, esa respuesta no la tengo yo. Pero, no, mira, yo creo que es un tema de que afortunadamente mi familia me conoce, me tolera. Y somos bien abiertos en casa. Nos respetamos, nos damos nuestro espacio. Entonces, coño, además trabajamos juntos. Y verga, o sea, hacer todo juntos es fastidioso, es aburrido. Entonces, a mí me encanta, por ejemplo, los videojuegos, o me encanta leer, o me encanta escribir, o me encanta encerrarme a escribir. Entonces, no todo es siempre con la familia. Entonces, se da la oportunidad de que se respete eso, y así pues descansan de mí. Pero sí, sí me soportan, sí me soportan. Todavía no me han botado. En la pregunta número 14, algo que contar sobre mi estilo de blogging. Excelente pregunta. Miren, yo soy maniático. Yo me encierro, pongo música a todo volumen, y escribo. Yo no puedo escribir cuando hay gente a mi alrededor, cuando hay dos o tres personas hablando, no puedo escribir. Está el televisor prendido, no puedo escribir. Ahora, sí puedo escribir así, con música a todo volumen, encerrado, que no haya nadie. Puedo escribir, puedo grabar podcast, puedo grabar videos, en fin, puedo hacer todo. Pero debo estar solo. Debo estar solo y lo único que puedo ver es música. ¿Qué música? Bueno, una música que me gusta en ese momento, pues. Rock, principalmente rock en español o rock anglo. Heavy metal, thrash metal, que es la música que me gusta principalmente. Puedo escuchar salsa, puedo escuchar merengue. Puedo escuchar música electrónica, pero principalmente rock. Ese es mi estilo de blogging. Bueno, nada, yo escribo acerca de humor negro, sarcasmo, opinión. Reflexivo, entonces, no sé, conozco a pocas personas que escriban así como yo. Entonces, no sabría decir cómo harán ellos, ¿no? Pero esa así hago yo. Además que, bueno, siempre estar leyendo de todo para estar empapado. Es todo un tema. En la pregunta número 15 me preguntaron, esta pregunta es súper difícil. ¿Quién eres? Bueno, me presento, hola, mucho gusto. Esta pregunta debía haberla puesto de número 1. ¿Quién eres? Bueno, mira, hola, soy Rusbel Gordones. Soy un bloguero, soy podcaster, soy emprendedor, soy papá, soy esposo. Soy eterno inconforme, soy ortógrafo maldito, soy obsesionado con la ortografía, me gusta mucho la tecnología, me encantan los videojuegos, me gusta la pornografía, me gusta el cómic, ¿qué más? Me gusta el cine, soy fanático de las chucherías y los dulces, ¿qué más? Eso soy. ¿Quién eres tú? Es la pregunta. Sí, bueno, pero básicamente eso es lo que soy. Un ciudadano digital. En la pregunta número 16, ¿qué es lo que más me gusta del mundo digital? Coño, la inmediatez de la información, la inmediatez, que consigues todo. ¿Cómo se prepara una arepa china? Verga, esa vaina está en Google, lo consigues. Entonces, coño, en el mundo digital tienes toda la información. Y la comunicación es la inmediatez. Tienes todo allí. Me encanta. Eso es lo que me encanta. Saltas las barreras, saltas las fronteras, acortas las distancias. Entonces, esta vaina es genial. El tema de la tecnología y el mundo digital es genial, genial, genial. En la pregunta número 17. ¿Estoy satisfecho con lo que he logrado hasta ahora? Como eterno inconforme, debo decirte que no. Pero no, la verdad es que sí. Sí estoy satisfecho con lo que he logrado. Yo veo hacia atrás desde el 2010 cuando empecé a bloguear. Que a los coñazos manejaba WordPress.com, Blogspot.com y hoy en día pues ya tengo mucha más destreza al respecto de muchas más herramientas. Sí, estoy muy satisfecho. Me gusta mucho que la gente me vea de forma ejemplar, como un influenciador. Nunca me considero un influenciador. La gente me dice que sí lo soy. Y he entendido con toda esta movida de los influencers que todos somos influenciadores de una u otra forma. Entonces, sí, me siento satisfecho con mucha gente me pregunte, ayudar a gente, ver gente que crece, gente que aprende, gente que mejora. Verga, para mí es gratificante y gracias a mí. Es decir, yo que no sabía nada y hoy en día enseño. Coño, eso para mí es muy gratificante. Me encanta, de verdad que me encanta lo que hago y sí siento que estoy muy satisfecho con lo que vengo haciendo. Y quiero más, por supuesto quiero más. En la número 18, ¿cuántas veces me han dado ganas de abandonar y decir que no puedo? Coño, aquí en Venezuela todos los días te paras con la mejor de las intenciones. Verga, qué de pinga, hoy tengo una reunión con un cliente. Coño, la madre, ¿cuántos millones le voy a cobrar? 600 millones. Y me voy a bañar y no hay agua. Ya es la primera mentada de madre que me provoca regresarme a la cama, pues. Pero nada, me bañé con el perolito y tal, de pinga, me voy a cepillar, me cepillé con el perolito también, de arrochino, tal, ajá, chévere, bueno, sí, bueno, me perfumé, me eché mi speak tea que todavía me queda, que ahorita cuesta 3 millones de bolos, bueno, de pinga, me vestí y tal, fino, chévere, salí, me consigo con el tema del ferrocarril de los Valles del Tuy, o con el metro de Caracas, o con el puto autobús, o con el hijo de puta chofer que me está cobrando 5 veces más el precio del pasaje, y ahí me dan ganas de volverme y decir, maldita sea, no voy a hacerlo. Es decir, todos los días, aquí en Venezuela, todos los días es una vaina aquí. Resiliencia, mira, yo no sé si puedo inventar una palabra nueva. Resilio, magneto, hiper, titanio, un adamantio arrechísimo, cuatriboleado. Somos las personas que estamos acá en Venezuela, que aquí todos los días provoca, de verdad, hice la mierda. A veces me ha provocado, de verdad, a veces me ha provocado agarrar mi computadora, meterle en un morral, meter dos boxers, dos camisas, un pantalón, irme en un morral caminando hasta Cúcuta. Pero luego me acuerdo que la vaina está burda de lejos y se me pasa, de verdad. No, por supuesto, todos los días me han dado ganas de abandonar, pero cuando me dan ganas de abandonar, pienso que no, que estoy construyendo, simplemente es un escalón más, para pronto, que me queda poco tiempo aquí, pues aquí en este país, entonces pronto voy a estar mejor, entonces, nada, se me pasa la mariquera. No me quedo pegado ahí en lo chimbo. Ay, qué chimbo, ay, qué chimbo. En lo número 19, ¿cómo logré separar mi vida personal del trabajo? Es bien complicado separar la vida, hoy en día, la vida personal del trabajo, sobre todo porque trabajo en lo digital y trabajo con mi familia o con mi pareja. Mis hijas están conectadas, entonces hay una delgada línea entre lo personal y lo de trabajo. Lo único que me pelean mis hijas y mi pareja es, coño, apaga el celular, desconecta los datos, ya. Deja el celular guardado ya. Es lo que me pelean. Coño, estamos comiendo, apaga esa vaina. Creo que es la forma más sencilla, directa y rápida para separar el trabajo de lo familiar, ¿no? Pero, coño, hay una delgada línea y es bien complicado, es complejo. Y en la número 20, ¿cuál es mi eslogan personal? He tenido varios eslogans personales que los he traspolado, los he traído desde el blog. Creo que me quedé con el último, creo que fue libre de eufemismos. Así me considero yo realmente. No lo tengo como un eslogan personal, o se pudiera decirse que sí, y lo llevé al blog, y luego del blog lo traje. Una mezcla toda loca allí. Pero creo que algo que me identifica mucho es el tema de libre de eufemismos. A mí me gusta decir las cosas tal cual son. No me gusta andar con rodeos, decirle a la gente unas palabras bonitas y tal. O hablarle a un cliente con palabras técnicas, rebuscadas. Sí, porque el nivel es del engagement. Porque sí, porque la SERP. Porque tú vas a lograr a través de un search engine. Tú vas a lograr, sí, no sé qué más. No me gusta. Prefiero decir las cosas tal cual son. Y hablar claro y raspado. A veces cae mal, pero bueno, nada, yo no vine al mundo a ser simpático. Entonces, nada, ese puede ser mi eslogan personal. Y nada, estas son las primeras 20. Yo pedí 20 y bueno, ahora tengo una catajarra de preguntas, porque eso está en las redes y por WhatsApp, y todo el mundo me está respondiendo y respondiendo y respondiendo. O mejor dicho, haciendo preguntas y haciendo más preguntas. Así que bueno, seguro habrá una próxima, una segunda parte de esto, o no sé si hay una tercera. Pero estas son las primeras 20 cosas sobre mí. Y nada, este podcast llegó a ustedes por cortesía de mis amigos de Inspiravidas. Visita la web inspiravidas.com, conéctate con ellos, lee cosas constructivas para que no estés leyendo 20 cosas sobre Roosevelt. Y nada, pues también esto llegó a ustedes por cortesía de su programa Emprendedores, todos los martes a las 2 de la tarde. Mi amigo Andrés Salazar se lleva a un invitado especial, a un emprendedor, una persona que todavía está aquí en Venezuela echándole bola. Y bueno, lo conoces allí en el programa Emprendedores. Tienes noticias, tips, tendencias y todo lo que tiene que ver con el mundo del emprendimiento. Todos los martes por radiocomunidad.com. Y bueno, nada, estas han sido las primeras 20 cosas sobre mí. Eso que suena de fondo es Iron Maiden, Only the Good Die Young. Y este inglés fue cortesía del CBA. Y nos escuchamos en un próximo podcast. Chao.